No, carnal, habla a la hermana para que se arme el pinche desmadre. Simón, loco, no hay pedo, ya está. Ya lo miro. ¿Quién es? Tulak Leste, que po, puro sureño controlando desde Guanatos hasta Yucatán, la vamos rifando. Rifando. Desde Yucas a Guanatos somos una clica choncha. Rushi Juan lo poncha, el yo sí la prende. Neto llega y la vende, trucha donde ande. Hago lo que el barrio mande, aunque digan dispara. Por eso me dice Mara que se grabe bien mi cara. Conectado con el círculo asesino de Guadalajara. Era obvio que se paniqueara, no tenemos reta neta. Viene yo sí loco, te consume trayeta. Cabrones demoníacos, Yucatán pelones psychos. Estamos en el sur y todos bien conectados. Márcale al Mara, dile que saque el fogón. Pa' que se caiga el Eva, ese puto fanfarrón. Le damos en la 100 y mírelo muy bien. Sureños callejeros, matamos a cualquier wey. Guanato, Yucatán, conecta de Satán. Puro pelón maníaco, te vamos a matar. Aquí todos le brincan, están puesta la pila. Guanatos, Templo Maya, estamos en las tarimas. Que suenen las bocinas, puro loco mexica. Pelones maníacos, sureños, soldado, guerrero, mexica. Siempre controlando el 13, tirando siempre bien armados. Estamos al 100, traemos el mando. Guanatos, Yucatán. Orgullosamente somos mexicanos. De aquí, carnal, neta, nunca nos rajamos. De Yucatán a Jalisco sonamos. Levanten las manos, somos mexicanos. Orgullosamente estoy de ser mexicano. Levanto mano, bebiendo el paño. La sangre corre por cuadra, cuadra y bloque. Guanatos, Yucatán, 13 forjando el toque. Desde temprano, con botella en mano. Festejo en grande porque soy bien mexicano. Loco de barrio, guáchate el placazo. Líneas, rucas, juegos, payasos. Templo Maya y los grifos de Guanatos. Ven, chavala, te topaste con maníacos. Credos en calle y en tierra maya. Sureños locos defendiendo su raya. Comienzo, escucha, se presenta en yucateco. Por supuesto con acento me concentro. Prendo un toque, vámonos pa' el evento. Vaya el dialecto, 1-3 el monumento. Desde Yucas a Guanaco, yo que hervida conectando. Templo Maya retumbando de la calle Rus Juan, Mister Dios y el tirano. Atizando con el mar a las botellas destapando. Mexicano azul mi paño. La cabina venimos más fuerte que una estampida. Escupo dinamita, ponte trucha por mi zona. Puede ser que pises una mina. Orgullosamente somos mexicanos. De aquí, carnal, neta, nunca nos rajamos. De Yucatán a Jalisco sonamos. Levanten las manos, somos mexicanos. Ya saben, de Yucatán hasta Guanatos. Mister Yossi Locote, bola de enfermos.